olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Escuchas el 107.3 de la FM en el norte de Madrid o www.radioutopia.es. Un solo trago es la muerte. Para hablar esta tarde aquí en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje de Un solo trago es la muerte, nos acompañan una serie de amigos, una serie de artífices, artistas, llamémoslo como poco a poco vayamos definiéndolo durante el programa. Uno de ellos es José Ramón Crespo, ya conocido de aquí del programa. Buenas tardes, José Ramón Crespo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También nos acompaña, muy buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo aquí. Un placer volver. Nos acompaña también César Hernán Gómez. Buenas tardes, César. Gracias por decir bien el apellido. Sí, lo intento, poco a poco, ¿no? Eva Carrero, buenas tardes también. ¿Estás? Hola, buenas tardes. Pégate ahí bien más al micro. Hola, buenas tardes. No me refiero a que grites más, me refiero a que te lo pegues más. Y también nos acompaña Chema Benítez. Buenas tardes. Hola, Chema. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También conocido de esta casa por otros programas. Sí, alguna vez hemos estado aquí. Ajá. Bueno, hoy venimos a presentar Un solo trago es la muerte. A lo mejor sería momento para que César o para que Crespo nos hablaran de qué es Un solo trago es la muerte, porque así a primera vista no se sabe si es el nombre de una, no sé, de una novela de Estefanía o no sé, contándonos un poquito, es otra cosa, ¿no? Así, pues nada, básicamente Un solo trago es la muerte es un cortometraje, unos 24 minutos de duración, uh-huh. Ahí estamos, aquí ya pues decimos la duración. Digo lo de 24 porque no nos admiten en muchos festivales por esto, entonces es un dato relevante. Y básicamente es un cortometraje hecho en verso, basado en los poemas de Miguel Hernández, y que narra pues un poco la historia de un hombre a través de los recuerdos de su nieta. Uh-huh. Un hombre en la guerra civil y en la posguerra y tal, la guerra civil española. O sea, es una historia un poco retrospectiva desde la actualidad, ¿no? A aquellos tiempos, bueno, pues singulares desde luego, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, es eso. Es a través de una maleta que encuentra la nieta cuando acude a la casa de su abuela, que ha fallecido hace poco. Entonces esta mujer, encuentra una maleta con recuerdos, recortes de periódicos, fotografías viejas, cartas. Uh-huh. Y a través de este material, pues eso hace lo que dices tú, ¿no? Una visión retrospectiva a lo que fue la guerra civil para un personaje concreto, que sería el personaje de su abuelo, y también por supuesto a través del personaje de su abuela, que también tiene un papel bastante importante en el corto. Uh-huh. Uh-huh. Hay que dejar claro que el abuelo no se llama Miguel Hernández, se llama Miguel Rueda, ¿vale? Ya, vamos, no sale en ningún momento que se llame así, pero ya lo decimos, porque para que nadie se confunda luego. Eso es, para evitar las confusiones, que ya más de dos personas me han dicho que... Pero es que Miguel Hernández en realidad no tal... No estuvo ahí o no estuvo aquí o no hizo esto, no hizo lo otro. Es que no es la vida de Miguel Hernández. Tenemos uh-huh. que decirlo ya y dejarlo claro. No se trata de la vida de Miguel Hernández. Se trata de utilizar sus poemas para contar la vida de un ser, de un ser humano anónimo o de una serie de seres humanos anónimos que vivieron y sufrieron aquella locura. Uh-huh. De todos modos, yo creo que ahí jugáis con un poco una ambigüedad, no sé si calculada o no, ¿no? Porque sí es verdad que al final, por ejemplo, el rostro que aparece en el corto es el de Miguel Hernández, ¿no? Sí, claro, aparece necesariamente porque es un cortometraje que está dedicado a la memoria de Miguel Hernández, ya que nos ha dejado los versos que nos dejó, y nosotros hemos querido jugar con esos poemas a contar la historia de otro personaje distinto. Pero vamos, sí, el corto, obviamente, desde el principio, además, sale en letras dedicado a la memoria de Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Uh-huh. Bueno, en realidad sale al final eso, pero bueno. ¿Sale al final? No sí. Recordaba. Ah, no, en el videoclip salía al principio, claro, por eso me he liado. Sí, porque entonces que ha habido varias versiones por lo que comentas, ¿no? Sí, en realidad también es verdad, la primera versión que le pasé a él y que nadie más ha visto, aparte de nosotros dos, sí que salía al principio, lo de basado en la obra de Miguel Hernández. Ajá. Yo creo que sería interesante a lo mejor que habláramos un poco de quién es quién aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, Eva Carrero pues es una de las actrices, tú Crespo eres un poco todo, ¿no? En este corto eres actor, guionista, también sí. Formas parte de la productora, uh-huh. Y junto con César, que es otro de los miembros de la productora, además de otra compañera. Y junto con Andrea, que no ha podido venir, ¿no? Porque estará por ahí, pues si no está escuchando ahí en lo que está en la reunión con los actores, pues, uh-huh. Pues nada, pues también está por ahí. Y Chema, que es una de las personas que ha hecho una de las piezas musicales. Por cierto, Chema ya ha sonado aquí en este programa con el día que se vinieron Crespo y algunos otros poetas, ¿no? Sí. Porque aquí hay mucho de poesía en este asunto, ¿o qué? Claro. Por supuesto, sí. Ten en cuenta que es un cortometraje rodado enteramente en verso. Esto es como hacer una especie de, no sé, un reto casi para el espectador del siglo XXI, ¿no? ¿O qué? Pues sí, también es una forma, yo creo, de intentar acercar la poesía a la gente que pues a lo mejor la encuentra desfasada o que no, y acercarles a través de un proyecto audiovisual que pueda tener más aceptación en el tiempo en el que nos movemos, pues también de mira, que no es algo que no te afecte, que es algo que hemos usado un poeta antiguo entre comillas, pero que lo mismo se podría hacer con un poeta nuevo. De hecho, el título en sí es un verso de sí. Miguel Hernández. Sí, sí, el título es un verso del poeta de Orihuela, sí. Es un poema que acababa diciendo: varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Uh-huh. No, pues yo cogí de ahí el título para esta obra. Uh-huh. Tú eres, además de guionista, también has escrito narración y poesía, ¿no? Sí. O sea que, bueno, un poco no paras en el mundo de la cultura, de la creación, se puede decir literaria, ¿no? No sé si el cine lo consideráis una... Yo creo que todo es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo se trata de expresar cosas, de comunicarse con los demás. Da igual que sea un poema, que sea un relato, una novela, una película. Creo que se trata de transmitir emociones y pensamientos también, ¿no? No solo emociones, también cosas más, digamos, serias. Entre comillas. ¿Os parece que la cinematografía, ¿no?, es un subgénero dentro de la literatura o no? Un poco, depende. A ver. Yo creo que, a ver, lo que es escribir guiones para mí es muy cercano al teatro. También se han adaptado muchísimas películas, son adaptaciones, algunas buenas, otras malas, pero al cine de libros o de obras de teatro y... incluso de poesías, no somos los primeros que lo hemos hecho. Ni mucho menos. Y espero que no seamos los últimos tampoco. Y en ese aspecto yo creo que sí que van ligados. Pero el cine también utiliza un lenguaje sonoro, utiliza un lenguaje de fotografía. Entonces yo creo que el cine es un poco como juntar todo el arte que se había hecho hasta ese momento, intentar aunarlo y crear un lenguaje nuevo, que sería para mí el lenguaje audiovisual. Una cosa que a mí me parece muy interesante, porque es como que aúna el resto. Incluyendo la música, ¿no? Incluyendo la música, incluso la pintura, que se ve reflejado a lo mejor en la fotografía de alguna forma. O sea, de hecho yo en las clases de iluminación que di, te decían, vete al Prado y mira la iluminación de esto, intenta plasmarlo en el cine. Y cosas de esas, incluyendo la pintura, las esculturas, la forma en la que se mueven los personajes, pues pueden estar basados en esculturas. En La Pasión de Cristo, por ejemplo, Mel Gibson estudió escultura de religiosa para inspirarse en cómo se movían los actores. Entonces, yo creo que tiene un poco de todo lo demás artístico que se había hecho hasta entonces. Pues quizá ahí Eva nos pueda dar una perspectiva también un poquito más desde dentro, ¿no? Como actriz que eres en el corto, ¿no? En el sentido de que no sé si a lo mejor os han indicado ellos un poquito, el director, en este caso José Ramón, ¿no? Un poco cómo tratar a los personajes, cómo participar en este en este corto? ¿Cómo ha sido esto? ¿O cómo te has sentido? No sé, a lo mejor un poco más en genérico, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cómo os han tratado desde la dirección del corto? En realidad no sé qué contestar, porque bueno, sí que teníamos la dirección de... Había una cierta dirección, de sobre todo de movimientos. Pero bueno, sí que también a través de... Porque yo grabé la imagen por un lado y la voz fue grabada por otro, en realidad. Entonces, tenía que tener en cuenta, me tenía que leer antes el poema para saber, qué poema va, ¿no? Porque si no, era un poco complicado el poder decir, ah, bueno, sí, aquí, pensamiento. Luego, en realidad, utilizas técnicas de... Para mí fue bastante difícil el del paseo cuando estábamos con la cesta. Y era complicado decir, ¿aquí qué es lo que va? ¿Qué poemas va? Entonces iba con la cesta y en realidad tú en tu imaginario pensabas, hay un pueblo, hay gente como yo en aquella época, imagínate qué sentiría. Además iba como embarazada y yo nunca he estado embarazada. Tienes que imaginarte que estás embarazada, que has ido a comprar, no has tenido dinero para comprar, llevas 4 cebollas y es lo que vas a hacer, lo que vas a echar en el puchero. Entonces, tienes que... Eso cuando la echas. Vale, bien, bien. Y bueno, pues intentas integrar todo eso. Pero nada más, tampoco fue tan complicado. Hombre, para mí sí es difícil porque yo estoy acostumbrada al teatro y de imagen he hecho algunas cosillas, pero... Me han pedido naturalidad, entonces no era nada especial tampoco. Uh-huh. Bueno, era muy cómodo. Esta imagen un poco retrospectiva os ha obligado un poco a ti, a Eva y a todos, ¿no? Un poco a situaros en el pasado. Uh-huh. Ya hablábamos de las cebollas, que es que en las cocinas que salen, porque salen un par de cocinas, no sale ni una mala ristra de ajos, ¿no? O sea... Y entonces esto no sé si es una falta de presupuesto de atrezo o que es que estáis intentando un poco denotar que ahí no había nada, ¿no? No, era época de ajos tampoco. No era época de ajos. Porque, joder, pues mi familia pues tenemos, pues de hecho donde se grabó una de las escenas que él está arando, bueno, arando con la azada sí, bueno, y tal, con la azada, sí, lo que había sembrado pues de hecho eran ajos, uh-huh. Porque eso es de mi familia y tal, y bueno, pues el problema es que todavía no había sido... tiempo de recogerlos, entonces no había ajos. Eso es el único problema por que eso, hubo. Por eso no hay ajos en la película. Claro, aunque no hay ajos, como no hay tampoco ristra de chorizo colgando, ni morcilla, ni... Claro, porque tampoco era tiempo de matanza. Claro. Es que eso aquí en la ciudad se nos ha olvidado todo, pero... Es que claro, no estábamos en temporada ni de matanza, claro, ni de ajos. Las cosas salen de nada, como mucho, claro. De trigo, y no íbamos a meter trigo por ahí. Claro. Sí, se habría quedado como feo. Hablabas tú de las dos cocinas que se ven. Obviamente, una es una cocina de una casa que está semiabandonada, ¿no? Podríamos decir. Es una bodega. De hecho, se utiliza como bodega la casa esta. ¿En qué zona de España está? Está en Segovia, me quedé cerca de Coca, uh-huh. Porque pueda sonar un poco más. Uy. Joder, ahí dice Coca. Ha sido un acto reflejo. Bueno, pues eso, esa cocina llevaba sin usarse, a saber, ¿no? Pues años, tuvimos que limpiarla. Añísimos. Añísimos, uh-huh. Dice, tuvimos que limpiarla y se me ve a mí en alguna fotografía con una escoba quitando porquería. Arañas había, joder, madre mía. Y la puerta esa que estaba situada detrás de la cocina, ¿no? Esa magnífica puerta que se nos ocurrió abrirla y fue como, no vuelvas a abrir esto, porque... Era madre mía. Sí, había una fresquera que estaba llena de arañas, había arañas de todos los tamaños y de todos los colores. Bueno, no, pero, tenéis aspecto de haberlo pasado muy bien con el rodaje, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que fue una experiencia muy divertida. Mi primera experiencia en cosas de cine y, bueno, la verdad es que me ha merecido tanto la pena que, de hecho, estamos pensando ya en el siguiente proyecto, uh-huh. Con la productora. Uh-huh. Voy a leer un poco la ficha técnica para que vayamos un poco situándonos un poco en el contexto, ¿no? Año 2014, o sea, se ha hecho todo durante este año, director José Ramón Crespo, de guión José Ramón Crespo y César Hernán Gómez, aquí presentes los dos, ¿no? Música original Paradoxus Luporum y Chema Benítez, que está aquí, como hemos dicho antes, Chema. Y el reparto Raquel Oli Olvera, José Ramón Crespo también, Eva Carrero, que está con nosotros, Marcos Arranz, Óscar García Gaita, Débora Paul, Silvano Medélez, Alberto Martín y Francisco Hernán Gómez, ¿no? Hermano del anterior, ¿no? No, es mi tío. Bien, tío del anterior. Y un equipo técnico que en el que estaba Andrea Cardín, César, Andrea Sereno, otra vez César como ayudante de dirección. Están todas. Salgo por ahí unas cuantas veces. Lógicamente, sí, no, es normal. Sonido y postproducción Juan Torres, script Andrea Cardín otra vez, escenografía y atrezo Juan Francisco Torres. Padre del anterior, del de sonido. Bien. Y César Hernán Gómez, o sea que todo queda en casa un poco. Contanos un poquito cuál es no sé si llamarlo presupuesto o no. O sea, cuál es un poco el funcionamiento desde el punto de vista de los medios, ¿no? Tanto técnicos como materiales, ¿no? Bueno, pues tanto personales como materiales, ¿no? Pues casi mejor que responda César respecto a los asuntos técnicos. Jesús, a ver, que vas a preguntarme esto, me había traído el presupuesto entero, lo tenemos por ahí. Desglosado. Desglosado todo y ya te había ido por gastos en tal, y ya te lo voy diciendo. Pero bueno, básicamente, sobre todo el dinero, lo que ha costado creo que son en torno a 600, entre 600 y 700 euros, lo que ha costado todo el corto con copias de DVD y todo. De momento, porque si hacemos otra segunda tirada, pues habrá... ¿Cuántas tiradas habéis sacado? Hicimos 100. ¿100 copias. Hemos vendido unas 70 o así, yo calculo. Hemos vendido, entre vendido, regalado, cosas así. Sobre todo se ha ido el dinero en las copias, que ha sido bastante. Luego se ha ido dinero en gasolina, muchísimo, porque como el corto se ha rodado en Segovia y no podíamos quedarnos allí tanto tiempo como para rodarlo entero, pues ha sido ir y volver, algún peaje porque llegábamos tarde y era como tira por ahí, que si no llegamos, se nos va la luz. ¿Paga la productora? De hecho fui ese día que había cobrado de una boda que estuve currando y fui a los coches que vinieron, toma, 20 euros para peaje, toma, 20 euros para peaje, y fue así. Y... bueno, también para pagar a estos hombrecillos cuando vinieron, los dos cantautores cuando vinieron al estreno, para comida, que eso se puso entre todos, habrá que devolver el dinero cuando se consiga el dinero, pues se irá devolviendo, y para alguna cosa de vestuario y poco más, para cerveza. Importantísimo. Me vas a decir ahora que la cerveza se ha presupuestado también. Está presupuestado, sí, sí, sí. Presupuesto. Está dentro de la comida. Entra en los gastos de catering, eso. Anda, si lo llegas a ver, meto también el catering de mi perro. Que también iba en el lote. Tenemos que hablar sacando los créditos también al Tommy. Pues sí, deberíamos. De hecho, sale en el making, ¿no? En el making sí sale alguna imagen suya, sí. En el making sale y las tomas falsas también, sí, el cabrón. Sí, sí. Vale, y luego de gente habéis tirado, por sí, lo que veo, un poco de gente conocida, ¿no? Sí, salvo Andrea, sí que la conocía. Y Andrea la conocía la otra Andrea, o sea, la Cardín, que va conmigo a clase. A Juan, pues fui con él al instituto y luego hizo sonido y tal, y guay. Su padre le conocía y también nos ayudó mucho con el tema trajes de la Guardia Civil, porque, bueno, él fue Guardia Civil hace tiempo. Y tenía contactos y también para las armas originales que se usan, no las que son de perdigones, esas no, las de verdad. Y pues eso, en principio íbamos a contar con más gente, pues una persona que grabara making, una persona que hiciera foto fija para la promoción y tal, un ayudante de sonido, pues gente que me habían presentado y tal, pero como no teníamos dinero para llevarles, pues tuvo que contar con menos gente y también se ha notado que luego ha habido mucho más curro en postproducción del que debería haber habido. Y pues bueno, se ha notado un poco, pero como tampoco teníamos dinero, pues mejor que no hacerlo. Pues desde luego. Bueno, contándonos un poquito, o sea, el contexto histórico, es interesante que hablemos, ¿no? Hablabas de las armas, ¿no? Milicianos con un gorro, ¿no? Que significa que son anarquistas, ¿no? Habéis elegido algo que, desde luego, se diferencia de lo que el episodio histórico de Miguel Hernández. Sí, bueno, es una... Yo creo que por dos motivos. El primero para diferenciarle y el segundo porque es una cosa muy icónica de lo que fue la Guerra Civil Española. Te hablan de la Guerra Civil Española y a lo mejor si le pones el sombrerito verde que pudieran llevar los comunistas o a lo mejor o simplemente un pañuelo rojo, no lo distingues tanto como que está en la Guerra Civil como si llevan el sombrero miliciano rojo y negro. Para mí es algo muy icónico ese sombrero. Entonces, para empezar, diferencias ya en ese momento de que Miguel Hernández no era anarquista. Y además, pues es algo muy icónico decir de están en la Guerra Civil Española, por si no te has dado cuenta hasta ahora. Y además de todo eso, yo quería también, con la estética de los milicianos, quería reivindicar un poco también la figura de aquellos anarquistas que cayeron en las trincheras y en los campos de concentración fascistas defendiendo la libertad de todos, ¿no? Que parece que solo lucharon los comunistas en la guerra civil, también hubo anarquistas que dejaron el pellejo ahí, ¿no? Entonces, pues quería también que la película sirviera un poco de homenaje a toda aquella gente que luchó por la libertad. Desde otro punto de vista, desde otra concepción política o filosófica o como lo queramos llamar, pero que también estuvieron ahí, vaya. ¿Y el tema de las armas cómo ha sido? Porque me decías que por esta, el padre de este... El padre de Juan. De Juan, ¿no? También llamado Juan. Sí. Juan Junior. Pues sí, pues Juan Senior. Bueno, pues tenía amigos que tienen armas, son armas inutilizadas. Te refieres a las armas de los milicianos, ¿no? Y los naranjeros también. Naranjeros también. Uh-huh. Están inutilizados, no se pueden disparar y es completamente legal tenerlos, pero tienes que tener permiso para usarlo en la calle. Entonces, pues como también tenía contacto con la Guardia Civil, tenía contacto con las armas y tal, pues nos ha hecho una mano con, uh-huh, con eso. También en asesoramiento militar. Sí, bueno, Asesoramiento militar sobre todo a la hora de, bueno, pues movernos un poco por por los distintos campos por los que se mueven los milicianos en el cortometraje. Pues bueno, hemos tenido la inestimable ayuda de Javier Gullón, que es un amigo mío que, bueno, es militar, está jubilado, y nos dio unas pequeñas pautas. Tampoco dio tiempo a prepararlo muy bien porque tampoco tuvimos tiempo para ensayar los movimientos ni nada. Entonces, bueno, Javi, perdónanos por lo que hemos hecho con tus indicaciones. Claro, eso ya. Luego podemos discutir de si le hemos hecho caso o no, pero vamos a mencionarle porque la verdad, no, es que sí, la verdad que el tipo me dejó un libro de instrucción militar donde explicaba, uh-huh, pues cómo se mueven los comandos y demás, que básicamente las tácticas de guerrilla no han cambiado desde el siglo XIX, entonces nos servía muy bien todo aquel, uh-huh, material. Los movimientos, te refieres, pues a la hora de disparar en una cómo trinchera, correr, cómo exactamente, cómo correr, cómo cubrir a un compañero mientras este está disparando, es decir, un montón de detalles que, bueno, que le añaden o nos ayudan a darle un poco más de realismo a esas escenas de batallas que hay. En nuestro caso no, porque salió mal, pero sí, bueno. Pero si lo hubiéramos hecho bien, habría... Si lo hubiéramos hecho bien, habría servido para darle una mayor verosimilitud, ¿no?, a, uh-huh, a la historia esta. Os voy a proponer que hagamos una pequeña parada para poner un poquito de música también, y ya ir conociendo un poco de los temas, ¿no?, que aparecen en la película, en el corto. Y si os parece, podemos poner el tema de Paradoxus Luborum, que a lo mejor podemos primero presentar quién es, decir quién es, ¿no? Sí, pues le presento yo. Es un cantautor de Carabanchel, que, bueno, se ha dado a conocer por internet, sobre todo a través de YouTube, empezó a colgar canciones. Y a mí me le presentaron hace 5 años, cuando acabé Sonido, y me propusieron grabarle un disco porque se iba a ir de gira por México, me parece, uh-huh, que era por ahí, y quería un disco pues para sacar fondos para poderse pagar el viaje allí y tal. Y nada, estuvimos grabándolo y la verdad es que del primer acorde que dio, ya lo dije en la presentación, a mí me enamoró y siempre había querido escucharle en concierto, nunca había podido ir, y pues al final tuvimos que organizar el concierto este para que pudiera verle. Y nada, le pedí en verano que me hiciera la presentación, le mandé la primera secuencia, que era en la que iba a ir. Me dijo, bueno, pero voy a tardar un poco porque estoy de vacaciones, no sé qué. Y 2 días después me dijo, bueno, que como no iba a tener tiempo luego, pues ya te lo he hecho. Y ya. pues nada, pues ya teníamos la música. Así, uh-huh, que perfecto. Pues muy bien. Pues si os parece, vamos a escuchar el tema y regresamos enseguida. Thank you. Pues seguimos en Olvida tu equipaje en Radio Utopía en directo los viernes por la tarde. Y hemos escuchado un tema de Paradoxus Luporum, ¿no? Un cantautor madrileño que, bueno, que sí que es verdad que yo también le había oído, ¿no? Y tenía referencia de él. Y me alegro de que lo hayas traído hoy al programa, ¿no? Está con nosotros también, hemos presentado antes a Chema Benítez, también músico, cantautor, ¿no? Hablábamos ahora en el descanso que él es también aficionado y amante del flamenco, ¿no? Mucho, mucho. ¿Cómo ha sido tu participación un poco, Chema? Cuéntanos. Pues, bueno, a mí siempre que me llama Crespo, si me dice bien, que si me dice bien lo dejo todo. Y ha sido un poco así, no sé, siempre me está, no liando, porque para mí es un gusto, pero pues yo qué sé, que si vamos a organizar esto de poetas y vamos a meter musiquita y tal, vente, ah, venga, pues vale. Y así, y la verdad es que me lo propuso, Miguel Hernández siempre me ha gustado, pues, todo lo que he leído, porque no creo que haya leído todo, pero todo lo que he leído de él siempre me ha gustado y la verdad es que para mí era un placer. Dicen que menuda odisea te hemos hecho pasar, no, ha sido un verdadero placer. No, odisea porque era, nos mandó la primera prueba del tema que hizo y empezábamos que, pues es que esto, joder, queda corto, alarga la introducción un minuto. Di esto un poco antes, atrasa esto, adelanta lo otro. Eran pues unas indicaciones así para que luego, claro, el montaje final quedara bien. Yo me iba a la caña, al rock and roll, ahí, a la distorsión. Y de hecho luego en la versión que hicimos para el pequeño videoclip este raro que hicimos para la presentación y tal, de hecho sí que acorté la parte de no caña, porque en plan de caña, tira, que nos quedamos aquí sin imágenes y no hemos llegado, ¿sabes? ¿Nunca habías, Chema, participado en ningún vídeo corto, sí, que yo película? Yo creo que alguna vez he hecho algo de música para, pues no sé si para animación, joder, lo tengo en la cabeza, pero no sé muy bien el qué. Y la verdad es que, bueno, para mí siempre lo que sea hacer música y, joder, más esto que era un poco más fácil, que ya estaba hecha la letra, solo había que adaptarla, pues estaba guay. ¿Qué tal te has sentido con el resultado? Bien, a mí me gustaba personalmente porque la música la tuve que crear desde el principio. Eso es algo que si no me mola como queda, no lo saco. Pero luego encima cuando a ellos me dijeron que les había gustado, dije, hostia, pues mira, si ya me sentía bien antes, ahora mejor. Porque tú cantas nada más y nada menos que la elegía Ramón Sijé aquí en el corto, ¿no? Ahí está. Y eso, claro, eso yo creo que se puede considerar un privilegio para un músico, ¿no? Y más si dices que es amante de la poesía de Miguel Hernández. Y más de esa, la tengo muy especial cariño. Ya lo conté en el día de la presentación, pero que cuando éramos más jovencillos y parábamos por los garitos de Vallecas, mi compadre Alberto, que es el batería de mi grupo, llevaba el poemario de Miguel Hernández metiendo un bolso. Ya ves tú, para salir por la noche. Y a la tía que le molaba, se la camelaba con la elegía y la recitaba. Entonces me acordé cuando me dijeron esto, se lo comenté y digo, mira, tío. Trucos de ligón barato, ¿no? Sí, muy barato, ¿no? Se la llevaba de calle el cabrón. Sí, barato, ¿no? Que los libros no son nada baratos. No, eso digo yo. Le funcionaba. Y en tu caso, Eva, ¿cómo ha sido un poco la recepción, no? ¿Cómo has visto tú el corto un poco después de hecho, no? ¿Qué tal resultado? ¿Cómo te has sentido a la hora de verlo? Pues claro, tú estás acostumbrada al teatro que no te ves, claro, ¿no? No me veo, entonces es lo que queda ahí. Recibes el aplauso del público, te vas, te desmaquillas y te piras. A mí lo que más me gustó es, el día que lo vi con la gente, me impresionó que no hablaba nadie, estaba todo el mundo enganchado a la pantalla, pero es que ni pestañeaban. Incluso cuando venía me hicieron, a ver, yo soy más bien cómica y tal, cuando me dijeron, no, esto es un papel un poco dramático y además vas a cantar. Digo, pero ¿cómo que vas a cantar en qué? Yo no canto, tío. Yo no canto, o sea, que canto fatal. Y digo, ay, que viene la canción. Y yo, ay, qué vergüenza. Que además el padre de César me dijo, qué bien desafinas. Sí, mi padre cuando iba borracho, ¿te refieres? No, yo creo que iba bien todavía y dije, ay, no sé si tomármelo bien o mal. Y dije, no, es bien, desafiné bien. O sea, que luego dices, claro, tampoco hace falta esa voz. Tiene que ser realista, ¿no? Es realista, es lo que había, juegas con, ¿no?, lo que tienes. Y a mí me gustó porque la gente lo recibió muy, muy bien. Salieron súper encantados. Es normal. Para ser poema, luego, para mí, personalmente, O sea, yo es que se me escaparon las lágrimas al final cuando sonó aquí la canción de Chema, que... Y a lo mejor para finales de enero estamos presentando en un sitio más o menos grande, que todavía no puedo decir, con otro corto de 40 minutos de un colega y con otro corto de otra chica que ha estado en festivales como el de Málaga y cosas así. O sea, que puede ser un gran día, pero todavía no hay nada confirmado. Pero vamos, es un sitio grande y bastante cerquita de aquí. Muy bien. Vaya. Muy bien, muy bien. Cuánto misterio. Muy bien. Ya, bueno, ya pasaréis no, información. Debería saberlo, si... Sí, más o menos una idea tengo, pero no se puede decir todavía. Bueno, ¿os parece que hablemos un poquito de la productora? Producciones Artesanas, ¿no? Uh-huh. El nombre, díselo a él. Tienes una página, vamos a decirla si quieres, produccionesartesanas.tk, ¿no? Esa es la página web que es la página web. No sé quién la ha hecho, ¿tú la hiciste? ¿O? Sí, la hice yo. La hizo César, la página web. Me aburrí una tarde y dije, venga, vamos a hacer la página web. La verdad que está muy bien que César tenga una tarde para aburrirse porque luego salen cosas interesantes y que sepa hacer una página web. Bueno, está hecha con plantilla, tampoco me lo ocurrió porque antes las programaba yo, pero luego descubrí esto que es Wix, que es maravilloso porque es como lo que antes hacías en 3 días programando, pues ahora lo haces en 10 minutos, entonces es genial. Y además es gratis, o sea que mola. Bien. Muy bien. Bueno, contándonos un poquito cómo ha surgido esta productora, qué recorrido lleva, a dónde va. Pues esa es una buena pregunta, sí. Pues estaba yo un día en casa aburrido y se puso en contacto conmigo aquí este señor diciéndome que si no tenía yo algo sobre Miguel Hernández o algo así, no recuerdo muy bien, que había un concurso de cortos en la Complutense, creo recordar que era. Universidad de Alicante. Ah, en la de Alicante. Nos lo dijo un profesor, que además voy a mencionarle también porque nos prestó gran parte del equipo, las luces y tal, que es Antonino, que da clase también en el Garci y que nos prestó bastante material y además nos estuvo ayudando en alguna secuencia. Y bueno, nos dijo hace un año y pico que había un concurso de cortometraje sobre Miguel Hernández y tal, y le propuse hacer pues una cosa pequeña como la que habíamos hecho para una obra de teatro ahí en la Complutense, pues una cosa pequeñita, pues que era sobre qué era lo de las escaleras, que no me acuerdo. Sí, era lo que hicimos aquello fue un homenaje a Julio Cortázar en la Facultad de Letras de la Complutense. Por eso me he liado, por lo de los cronopios. Y nada, hicimos dos pequeñas proyecciones muy cortitas para una pequeña representación teatral que íbamos a hacer en homenaje a Julio Cortázar y a esas figuras de los cronopios, los famas y las esperanzas. Y bueno, pues a raíz de ahí surgió una íntima amistad entre César y yo. Una profunda amistad. Una mañana dijimos, oye, quedamos y hacemos esto. Exactamente. Y cogimos el guión que tenía él de yo una tenía, obra. Yo tenía un guión con poemas de Miguel Hernández, casi prácticamente el mismo que se puede ver en el cortometraje, salvo algún poema que se ha caído o que se ha cortado por temas de duración y de eficacia cinematográfica. Entonces yo esto lo hice pues hace ya un montón de tiempo para conmemorar el centenario de Miguel Hernández o alguna cosa de estas culturales. Y la verdad que fue una obra que gustó bastante. Era dos voces, un hombre y una mujer. Era otra muchacha y yo que recitábamos. Y la idea del recital era más o menos la idea del corto, ¿no? Una mujer que encuentra una cajita, en ese momento era una caja que teníamos por allí, y empezó a sacar fotografías y poemas y empezaba el recital. A base de eso, la chica iba vestida de forma actual, representando un poco pues eso, el tiempo que había pasado ya desde la Guerra Civil y todo esto, y yo aparecía vestido de miliciano, iba recitando los versos también de Miguel Hernández y tal. Bueno, y eso, nos juntamos una mañana César y yo en mi casa y empezamos a pasar el guión de teatro o de espectáculo teatral al lenguaje cinematográfico, que bueno, menos mal que estaba él, porque si lo tengo que hacer yo me muero del susto. Lo peor es que a mí me dijeron una cosa siempre en clase de guiones y tal, que es, tú nunca te cortes en poner cosas en el guión y luego ya veremos si se puede hacer. Y el problema es que no nos cortamos un pelo y de repente nos vimos con que teníamos que conseguir armas antiguas, con que teníamos que conseguir un burro, que solo nos faltó meter un bebé de verdad, ¿sabes? Lo único que nos faltó, yo creo, para el corto. Bueno, vendo muñecos, ¿para qué vas a meter? Luego, pues vamos a emular la muerte ahí en plan la fotografía de Robert Capa, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Yo pensaba utilizar la fotografía de Robert Capa. Pero no se puede usar. Claro, no se puede usar porque está sujeta a derechos de autor y tal. Entonces lo que hicimos fue recrearla un poco, ¿no? ¿Hay alguna otra influencia, ¿no? Vamos, a mí me ha recordado el hecho de la vuelta al pasado, la regresión, ¿no? Del presente al pasado, a Tierra y Libertad, ¿no? que también un poco sí, ese planteamiento. Que empieza así, de hecho, con, sí, con la chica, ¿no? Es verdad, la niña, ¿no?, que encuentra una también una maleta con cosas del abuelo y tal, sí, cierto. Muy bien. Sí, pero ha sido totalmente inconsciente, yo creo. También hay muchas películas que empiezan así, eso tampoco hemos inventado nada nuevo, ¿verdad? No, o sea, lo único, hemos hecho algo que en los tiempos que hay ahora pues es más o menos inusual. Es un corto muy largo, sí, y además está en verso. Y tampoco hemos hecho nada más. En ese sentido, desde luego, vamos. Que para ser un primer corto ya está bien. Está bien. De jaleo, macho. ¿Y joder, estáis pensando en nuevos proyectos? ¿Te has aprendido el nombre? Sí, me he aprendido el nombre, sí, por fin. Tenemos un guión que se llama... Ahí va. No se llama Ahí va, se llama Nerucol, coño. Nunca me sale el nombre. Tenemos ese proyecto y, bueno, pues estamos a la busca y caza de actores y actrices para llevarlo a cabo. Y de dinero. Y de dinero también, claro. Uh-huh. Si alguien quiere ingresar, que nos busque por ahí y nos dé unos segurillos. Yo no tengo o una algo. Cuenta corriente, o sea, yo que tampoco. Como no tengo ingresos en la tuya, vamos, no, yo tampoco gasto. No, tendremos que abrir una para estas cosas. Sí, una cuenta de PayPal o algo. Algo tenemos que hacer, sí. Bueno, pues eso, buscando financiación y personal que quiera participar en nuestra próxima aventura. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no sé si queréis decir algo más. De hecho, pues si a alguien le interesa participar, que nos mande un correo a produccionesartesanas@gmail.com y ya, pues con lo que sea. Pues yo sé hacer decorado, pues guay. Pues ya, pues si podemos contar con gente. El próximo intentaremos rodarle aquí para gastar menos dinero. Sí, y tal. Sí. Además, el próximo sí va a ser corto, ¿no? ¿Cuántas páginas tenía? Sí, yo creo que tenía 6 páginas. 5 o 6, por ahí, sí. O sea, puede ser una cosita que dure 6 minutos o así. Porque ¿qué duración es la que admiten en los festivales? Pues depende de festivales, pero la mayoría están entre 10 y 15 minutos. Como máximo. La mayoría. Luego hay cosas de pequeños cortos, de menos de 5 minutos. No. Y luego hay otros que son los que nos estamos presentando, que es límite 30 minutos. Y luego ya están los de mediometrajes, que suelen ser a partir de los 30 minutos. ¿Habéis grabado con cámaras de cine, no? ¿O? Una cámara digital de fotos que está por ahí, que es una DSLR... Una reflex, pero con vídeo. O sea, no es rollo de película. No es rollo de película. Uh-huh. Estoy pensando por ahí para hacer con una amiga, una con rollo de película, pero es que son muy caros y cada rollo cuesta una pasta. Y conlleva además un tipo de trabajo, a lo mejor. Sí, que necesitas un especialista, ¿no? Que lo haga, ¿no? O sea, eso por poder se puede hacer, pero es que no merece la pena ahora mismo. Quitando 4 grandes del cine que lo siguen utilizando porque tienen dinero también. Pues ni Dios graba en cine, y menos en España. Lo que sí que queríamos era ver si podíamos comprar una cámara de cine digital, que lo llaman, que graba ya en negativo y negativo digital, para poder tratar un poco más la imagen sin perder tanta calidad como se ve que aquí, que bueno, si la ves en DVD, que no tiene tanta calidad, guay, pero si la ves en pantalla grande con el Full HD y tal, sí que pierde un poco de calidad respecto al original, porque claro, al tratar la imagen de un archivo que sale una cámara doméstica, al fin y al cabo, pues no tiene la misma calidad que tendría. Entonces, pues una cámara que cuesta 800 euros, yo creo que es asumible, dentro de... tampoco es un gasto tan grande, y a ver si podemos pillarla para el próximo. Muy bien. Pues vamos a escuchar finalmente ya, Chema, la elegía, ¿no? No sé, ¿qué quieres presentarla? ¿Quieres decirnos qué es esto? ¿Qué estilo tiene? ¿Qué significa dentro del corto también un poco, no? Pues hombre, dentro del corto, por la situación que tiene, es como... no sé, igual peco de vanidoso, pero a mí el corto me parece una obra de arte. Pero en serio, o sea, de verdad. Y yo no chupo el culo a nadie. No, pero es verdad, me parece una cosa muy buena. Y joder, que la hayan puesto para cerrar eso, a mí, no sé, me dejó impresionado. Ya lo sabía del principio, porque me dijo, una canción para los créditos. Pues de puta madre. Pero no sé, y el rollo que lleva, pues es al principio más tranquilito, porque tiene una breve introducción, donde luego le han metido una maravilla de voces, que me fijé. Luego una cosa súper curiosa, la hostia fue aquello. El día de la presentación del corto, empezó a sonar, estaba yo con los colegas, digo, ah, mira, esta es la canción, tal. Y de repente llega una parte que digo, esto lo he hecho yo. Y era después de la caña rápida, lo lentito que viene. Como otra vez ya con la batería, como más de seguido, pero arpegiadillo. Ya cuando va a acabar, pues no me acordaba de verlo. No me acordaba. No, porque la grabé, les moló, y una cosa de la que yo soy consciente que hice en casa fue no volver a escucharla hasta que no la viera en el cine, en la sala. ¿Y por qué? para ver cómo era, porque una cosa es en el estudio, en la habitación o donde sea, y otra cosa ya es con el fin que iba esa canción, que es meterla encima de, pues, de unas imágenes o para cerrar lo que fuera. Uh-huh. Y quería hacer otro contexto de esa canción. ¿Y te ha gustado? O sea, ¿te parece que pega? Joder, a mí me ha encantado. Yo, si me permites, sí, bueno. Además, como el estilo de Chema es un estilo muy actual, ¿no? De rock de barrio y tal, pues me parecía que era un broche perfecto la voz de Chema. Ahora los audífonos lo van a escuchar. Y me parecía que era un broche perfecto para retomar otra vez el presente, ¿no? Después de ese viaje al pasado a través de estos objetos que aparecen en la maleta y demás, pues me parecía que era un buen tema para regresarnos, para volver a... para regresarnos al presente. La verdad es que sí, es lo que le decía antes cuando ha habido el corte, cuando habéis pinchado al otro chaval, que es que, joder, no me sale nunca el nombre entero. Paradoxus. No, es normal que no te salga a mí, vamos. Sí, yo porque lo tengo apuntado. Y mira que llamarse en latín. Es lo que les decía, que para ambientar todo eso está de puta madre, porque me recordaba mucho a Paco Ibáñez, esas guitarras con ese tinte antiguo, uh-huh. Está que te cagas. Uh-huh. Y más así tema instrumental, joder, está que te cagas. Uh-huh. Y luego la vuelta al presente otra vez con el rock, porque en los años aquellos distorsión tenían los negros yanquis. Y ni siquiera, yo creo. Bueno, no sé, por ahí. Distorsión porque les petas el micrófono. Eso, cuando los jodió la válvula. No, pero sí electrificaron ya el blues en los años 30, ya había blues eléctrico. Cuando en, se jodió el primer Chicago, cono, así. Y Texas y por ahí. Y por eso, yo que sé, la vuelta a todo eso con ese tema, pues me pareció acertado. Hacerlo en rock, que también es el estilo al que yo me dedico, pues tampoco es hacer otra cosa que se desmarque de ahí. Uh-huh. Así que bueno, y les moló, y eso es lo más importante para mí. Muy bien, Chema. Ahora lo vamos a escuchar, pero antes me gustaría a mí lanzaros una última cosa, ¿no? Una última idea o pregunta. Es, claro, habéis hablado de que este corto significaba una reivindicación, ¿no? También de la figura de Miguel Hernández y de su poesía, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es un corto en el que se hace una rememoración de episodios muy, muy, muy, muy emblemáticos de la historia de España. Asaltaron unos señores con unos gorros de milicianos anarquistas. Yo, vamos, me pregunto si esto tiene también alguna otra intención en cuanto a una lucha ideológica, no sé. Yo creo que esa intención, si la hubiera, está en el momento en el que a través de la radio se cambia la imagen con un fundido, tanto de audio como de vídeo, entre la época actual y la época de guerra, en el que se ve en plan de como los disturbios que está habiendo ahora y todo esto, digamos un poco la transformación de la lucha, desde la trinchera hasta lo que puede ser ahora en la calle, como ha pasado en Gamonal hace, pues, ayer por la noche, ¿no? Y lo que pasó hace tiempo también en Gamonal, o el 15M mismamente, aunque no sea de forma violenta, de forma pacífica. Yo creo que eso sí que puede tener un tinte, pero el resto es una rememoración de la lucha pasada, pero tampoco una cosa... no lo hemos querido politizar mucho, yo creo. No. Salvo es algún pequeño tinte que pueda haber por algún ahí. Algún pequeño guiño sí que hay, indicando eso, ¿no? Que la lucha no terminó en el año 39, ni mucho menos. Ni tampoco terminó con esto que llaman transición, ¿no? Sino que hay un... No, es verdad, hay una serie de valores democráticos y de libertad por los que todavía hay gente que está peleándose, ¿no? Y peleándose de otra manera, ya no ya con fusiles... Y en la cárcel. Y en la cárcel, ¿no? Exactamente. No nos peleamos ya con fusiles, por suerte o por desgracia, no lo sé, supongo que por suerte, pero sí que hay un instinto de lucha por estas libertades que no se apaga, ¿no? Que está siempre ahí. Sí, bueno, es que vosotros no habéis elegido a Dionisio Ruidruejo ni a Rafael Sánchez Mazas, ¿eh? No podíamos. Claro, es que hemos elegido a Miguel Hernández, ¿eh? Ya, claro, además eso, está elegido... Hemos elegido un personaje muy comprometido con la política de su tiempo, por supuesto. Y también, ya que estamos, hacemos un poco de crítica a los derechos de autor, porque también fue elegido por el hecho de que ya ha pasado a dominio público. Cierto. Y claro, queríamos hacer una obra que fuera libre, o sea, tiene una licencia de Creative Commons, sí, que permite la distribución años, ¿no? gratuita. 70 años después de la muerte del autor, para pasar a dominio público. Justo cumplió en el año 2012, me parece que fue. Uh-huh. Y pues por eso, para no tener, o sea... Queríamos hacer una obra que fuera libre. Ahora mismo no la hemos subido a internet, pero podría estar en internet y podrías compartirla. Si tú tienes el DVD, tú se lo puedes pasar a quien quieras. Puedes incluso venderlo, que va a dar igual. O sea, porque lo permitimos de antemano. ¿No lo he subido a internet por alguna razón? No hemos subido a internet porque si lo queremos presentar a ciertos certámenes y festivales y concursos, no te dejan que esté subido a internet en muchos de ellos. No, no por otra cosa. Uh-huh. Pues en el momento que el año que viene, probablemente, que ya hemos pasado el periodo de festivales, va a estar en internet sin ningún problema. Uh-huh. Pues nada, os deseamos desde aquí, desde Radio Utopía de Olvida tu Equipaje, muchos éxitos. Que esto se distribuya, se difunda, que es, yo creo que es merecido, y que hagáis muchas cosas igual o mejores, ¿no? Que estas, ¿eh? Muy bien, sí, serán mejores, muchas gracias. Pues nada, nos vamos a despedir. Chema, nos vamos a quedar a escuchar tu canción, ¿no? La elegía Ramón Sijé. Muchas gracias por venir, encantado de conocerte. Igualmente. Lo mismo para César Hernán Gómez, Eva Carrero, gracias por venir, por estar aquí, que te hemos dejado ahí. Escondidilla y no te veía. No, es que soy enana. Pero las cámaras no lo notan eso. Y los micrófonos menos. Y los micros menos, ya te digo. Y José Ramón Crespo, gracias. Muchas gracias a ti. Salud y buenos alimentos. Hasta que nos veamos la próxima vez. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto, como del rayo, Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser, llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Amor, de hacerte y regresarte.